Cruz Ujil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo. Llego hasta ti humildemente, después de mucho camino. Vengo a decir mi oración por nuestros muertos queridos y a dejarte esta canción, ofrenda de peregrino. Hay una cruz de espinillos sosteniendo tu recuerdo, Antonio Gil Correntino, gaucho alzado de mi pueblo. Te alcanzó allí la partida, lo demás es lo de menos. La tarde paloma herida alzó tu rojo pañuelo. Es milagrosa tu cruz, porque según nuestra gente tiene destino de luz aquel que es muerto inocente. Además, prenderle velas a las cruces del camino es tradición que conserva nuestro pueblo correntino. Salud, trabajo y amor para vivir dignamente. Con encendido fervor viene a pedirte mi gente, y por eso las promesas y los gestos elocuentes. Caminando los enfermos, peregrinos consecuentes, con plata, asado y buen vino, el trabajador creyente y algún sonso enamorado, con un canto solamente. Yo creo no más que Dios hace un alto en el camino y se queda con mi pueblo, musiquero y divertido. Se alegra con la amistad que reparte el pan y el vino, porque él sabe que en verdad en su nombre nos reunimos. Alguien que pidió un favor y que fue correspondido se acerca con devoción a cumplir lo prometido. Yo que di mi corazón y solo tengo un olvido, hago miel de mi dolor y te canto agradecido. Cruz Ujil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo.